Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. ¿Qué te parece? ¿La gravedad con la que acabo de empezar? Pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Determinante. Dime, determinante. ¿Cómo? Me parece determinante. Como el tiempo, como dice aquella. ¿Qué tal estás? Como el tiempo. Determinante. Y me atrevería a decir inexorable, casi. Inexorable. Mira cómo sigue. Mira, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Pues mira. ¡Dios! Mira al final, mira al final. Dios, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y quién podrá quién podrá? Es una especie de, en pie. De condicional con un giro literario ahí, de condicional futurible. ¿Quién podrá? ¿Quién tendrá bemoles? Que no es lo mismo sostenerse en pie que levantarse, ¿eh? No. Esta es la diferencia. No me tires de la lengua. Aquí está la diferencia, claro, claro. No nos entendéis, pero nosotros ya nos vamos aclarando. Tampoco nos entendemos, ni nos vais a entender en un rato. Porque... Pero no es lo mismo sostenerse en pie que levantarse. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo, sostenernos en pie. Porque el programa lo hacemos de pie. No, lo hacemos sentados. Que lo sepáis. Bueno, a veces nos levantamos. No, estamos sentados, se está engañando. No, pero no sería raro. No les engañes. No sería raro que hoy nos acabáramos levantando por H o por B. en algún momento concreto del programa. Insisto. Levantarse no es lo que se lleva hoy en día. No, pero... No es lo que se lleva. Pero hacerse preguntas como estas sí se lleva bastante. Claro, es el momento. Sí, se nos lleva bastante, por lo menos. Mira, bueno, mirad. La cosa es... A ver, bien explicado. El apocalipsis. El resumen ya lo hemos hecho. Ahora ya solo nos queda de desarrollar. Porque, claro, esa es más o menos la idea que traemos y a ver... Sí, cómo... ya... Sabemos que vamos un poco retrasados. No es que vayamos retrasados, porque se supone que esto ya se ha acabado y estamos como en el más allá. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Un análisis histórico. Del apocalipsis. De lo que pasó, de cómo fue aquel apocalipsis. Retrospectivamente. Retrospectivamente, claro. Bien. Hace 15 días, o ¿cuánto hace que pasó? No me acuerdo. Pues es que esa es mi primera duda. Haga 15 días, haga más o menos, redondeando así, vamos a decir 15 días. Es que, claro, partes de la idea extraña de que eso es así como un ¡boom! Claro. No va así, tiene un proceso. Quizá haya sido una cosa que una mala influencia del imaginario colectivo, con mis errores por mi parte de interpretación, que hayan llegado a construir en mi cerebelo la idea de que el apocalipsis era como un sopetón. No, pues no va. Pero así. Yo me lo imaginaba. Yo digo, el apocalipsis. ¡Fuah! Como no, Luis, no, como Luis sigue subiendo por el camino hacia el cielo. Dice, el apocalipsis. Y entonces el sopetón, como que se prolonga mucho. Y entonces ha llegado un punto ya, ahora ya, con el año nuevo y los deseos, los buenos deseos que uno hace de intentar ser más comprensivo y echarle raciocinio al asunto, digo, pues no, pues me rindo, porque el apocalipsis no deja de venir. Claro, pero porque tú tenías... ¿Qué pasa? ¿Que está viniendo todo el rato? No, como hombre, los inmigrantes. Que son inmigrantes, pues no dejan de inmigrar toda la vida. Claro, no, pero es que porque tú tienes una idea errónea, tenías una idea errónea del apocalipsis, porque el apocalipsis dura muchísimo. Muchísimo. Mira, mientras que llega el cordero, mientras los siete sellos, que hasta el último no aparecen los cuatro jinetes del apocalipsis, las siete copas... De las siete copas al reino de Argamenón, que eso ya es un desastre total. Ese no salía en el Mortadelo, en Zipizape. Bueno, da igual. Sigue. Luego, claro, llegan el dragón y las bestias, que ganan. El cielo ganan. El cielo se enrolla como un pergamino, que eso también lo tengo leído por ahí. Que hace así. Claro, no nos veis, es así, lo que es enrollarse. En un minuto no ocurre, claro. Sí, por si fuera poco con el dragón y las bestias, Luego llega la gran ramera, que es Babilonia, la gran Babilonia, y cómo cae Babilonia. Y luego ya sí que se derrota al dragón, a las bestias, y luego viene ya las cosas estas de los vencedores y esas cosas. La nueva Jerusalén, todas esas cosas. Los vencedores, que también... Pero es que tú te crees que solamente hay un apocalipsis. Para empezar, primera cuestión, el apocalipsis... No es rápido. ¿No es rápido? No, dura muchísimo. Y hay varios. O sea que es relativo. Claro. Diacrónica y sincrónicamente. Relativo. Para acabarla de fastidiar es interpretable. Y vale. Y epistemológicamente relativo también. De todo. Vale, claro. Pues en eso estamos, queridos y queridas, en interpretar el apocalipsis. Porque esa era mi duda principal. ¿Cómo juega la Nochevieja en el apocalipsis, en nuestra percepción de esa relatividad? La Nochevieja es como un reseteo. Un reseteo que es decir, venga, al capítulo anterior, otra vez. Y venga, y no es un volver a empezar. Es un rebobino un poco para atrás y ahí te dejo otra vez jodido, así revirado. Tira para adelante. Y ¿me entiendes? ¿Me explico? Sí, claro. ¿Me explico? Con lo cual, pues una sensación todo el rato de una especie de día de la marmota, claro. Que se ejemplifica en sus momentos más de apoteósicos y paradigmáticos en la publicidad de la Navidad. Antes de que hablemos de la publicidad de la Navidad, te digo una cosa, ¿eh? Fíjate, se resetea, pero no se resetea todo tan rápido, porque, por ejemplo, en lo cuesta, porque cuesta por lo menos, yo tengo cálculo que como 15 o 20 días. Vuelves de los mensajes. ¿De los mensajes? Y estás medio lelo. ¿Por eso? Estás medio lelo, pero como 15 días, luego que te tienes que ir acostumbrando y todas esas cosas. Por ejemplo, en el terreno de la lucha y la resistencia pasa lo mismo, y estás medio lelo. Sí que hay algunos espíritus bondadosos que están trabajando durante todos estos días, pero lo normal es que no. De todas maneras, tiene razón, este año se han empeñado a fondo. Claro. Se han empeñado a fondo. Claro. Con la publicidad de las narices. Y así nos han dejado que, fijaos vosotros, los inmerecidos 10 minutos que os hemos dado para acabar con una especie de flashback llegando al principio de la cuestión. Que era cómo nos afecta al sistema neuronal de mamífero incompleto nuestro en la campaña navideña. Más allá de la guasa... No tiene por qué ser navideña, ¿eh? Hombre, okay. Pero suele, no sé. No, yo está claro. A ver, ¿de qué publicidad vamos a hablar en primer lugar? Que soy especialmente propenso... Ah, bueno, hay alguna que es atemporal. Mira, sí, yo me había hecho una lista... A ver... Porque... Bueno, vamos a hablar un rato de publicidad y ya os avisamos. Sí, pero no mucho. A ver, en estas épocas que vivimos, que a veces nos gusta llamarles de neoliberalismo de peluche, ¿no? Yo diría... Ahora explicaremos por qué. Sí, pero llevados a nuestro parque natural particular, bien podría ser falangismo de peluche en su versión modernizada, ¿no? Que el falangismo está todo igual, pero en la parte peluche, quiere decir simplemente Frida decir, ¡ay, qué buenos somos todos! Eso es. Así. ¡Qué buenos somos todos! Es el franjismo de Peluche tiene dos partes, una franjismo y otra de Peluche. ¿Ves? ¿Ha quedado claro? Pues eso. Y como estamos en España, pues claro, pues la primera nos caracteriza y la segunda es un poco más por la globalización, lo del Peluche, la forma actual. Como cuál, diría, ¿sabes como cuál, diría Lenin? Bueno, el Peluche no. ¿Vas a empezar por los mayores? ¿Cómo? ¿Por cuál vas a empezar? ¿Por los mayores? Yo iba a empezar por el terruño, por el más terruño. Claro, es que tenemos, claro, dentro de ese contexto. A ver, habíamos elegido tres. Tres con sus diferencias sustanciales, ¿no? Pero digamos que los tres se podían incluir dentro de ese mundo actual. Algunos le llaman capitalismo cultural, que se tiran el rollo y tal y cual, pero bueno, en realidad es el planeta de los locos maravillosos o de los terroristas de la paz, ¿no? También podríamos, en un sentido más bíblico, podríamos llamarnos, reconocernos todos, agarrarnos de la mano y bailar en corro como hijos de Punset, sería otra. O en un momento un poco más de depresión, también podría, la otra versión podría ser, yo qué sé, la roña de los dedos de los pies de Paulo Coelho, después de un buen paseo por el monte, también podría ser. Bueno, pues todos así somos la audiencia, los indígenas del neoliberalismo de Peluche. Deberías de explicar ahora mismo de qué estamos hablando concreto. Estamos pues hablando, allá, señoras y señores, de Coca-Cola. Pues no quedaba claro. No. Bueno, vamos a recordar. ¿Quieres que te dé Coca-Cola primero? Sí, bueno, vamos a la Coca-Cola. Vale. Venga. Cago en la leche. Ejemplo de neoliberalismo de Peluche. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es altamente preocupante que en las redes sociales haya gente que se emocione con esto, que diga que está muy bien el anuncio. No estamos discutiéndolo en términos de marketing, en términos de efecto, porque realmente ahí habría que darles la razón, sino ¿qué quiere decir exactamente esto? Vamos a explicar el Peluche con un representante maximísimo del capitalismo, óptimo, como es la Coca-Cola. Aclaramos que este anuncio está hecho específicamente por Tania es la empresa, para Latinoamérica en junio de 2012. A ver si no va a ser es este. De Navidad. Sí. El de los besos. Ah, pero tú dices... Bueno, pues claro, no me vas a poner el de los besos. Te voy a dar uno a la española. Es que tiene una adaptación, vale, española, querida. Toma, tómalo. Mira. Se busca persona para regalarle 100 euros. Requisitos, que se lo gaste en castañas para la gente de su barrio. ¿Qué haría yo con 100 euros? El otro día fui a la residencia y... No sé, me gustaría hacer algo especial para que se lo pasaran bien. Y va a la residencia y con globos vestido de payaso y sale dentro de una caja y los ancianos le aplauden. ¿Sabes? Vale. ¿Te queda claro? Queda muy claro. Primero, estúpido. Segundo. Que os hemos traído un jamón, el jamón serrano. Venga, va. Las chicas van explica la situación. Las chicas van a la obra y les llevan un jamón serrano a los obraires que están ahí subidos al andamio, que la saludan desde arriba muy agradecidos, jubilosos. Cambiamos el concepto. No son ellos que les dicen jamona, sino que las niñas les llevan un jamón al andamio. Da igual. Todos son felices. Sí. Un momentito, mira, que te voy a regalar un paquetito de castaña. Igualmente, si se presenta al Congreso, le voto. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Tercer caso! Buena, ¡tercer caso! Buena. Y este es muy interesante. La tercera nos ha obrado. Tercer caso. Fila del autobús, señora que reparte bolsas de castañas, grandes sonrisas, felicidad total. Y el muchacho que dice... Yo voy a intentar repetirlo. Si sale al Congreso, le voto. Muchísimas gracias. Por anticipado, por si algún día se presenta, pues ya que se lo ha dicho. Aquí viene una por las redes sociales, me parece. Tonina a los 10 primeros que entran en la gasolinera. Ah, imagínate la situación. Mira. Sales de casa y de repente, toma, te regalan una batamanta. La batamanta, lo dice lo de la batamanta, lo dice un negro, esto hay que aclararlo. Un negro de color. Un de color negro, un ser humano de color un negro. Un chico negro de color. Batamanta. Decide. Manta. La madre que te parió, si es que... No, no, pues sí, tiene enjundia. El anterior era... Y contando los estúpidos, ¿eh? El anterior era una niña joven por las redes sociales que con los 100 euros pues le iba a regalar 10 de gasolina en la primera gasolinera. Pues sí, un poco desencajado. Pero es que el de la batamanta la eclipsa. Sí, la batamanta es buena, sí. Sí, la verdad, que tiene más guasa. Y hemos comprado con los 100 euros unos pomperos. Nos gustaría que esos 100 euros fueran para pagar esos veterinarios. Un tatuaje. Vale. A ver, está primero... ¿Qué son los pomperos? Los pomperos yo creo que son para hacer pompas. Ah, claro. Vale. No, pues muy bien. Ahora aparecen tres elementos fundamentales. Dos elementos fundamentales que nunca pueden faltar. Los niños, pues son los pomperos. Y los animales. Y los animales. Ahora viene un poco ya la cosa de la juventud. Y un tatuaje. Y la libertad. Que tatuaje. Es... yo claro. Me haría un tatuaje. Claro. Y a ver... Me lo gasto en un DJ con mis colegas. ¿Está feliz? Pues sonríeme. Y por consiguiente... El DJ con los colegas, pues claro. Es una cosa ya más realista. Y hacerse una autofoto... con un transeúnte. Con una... cualesquiera. Claro. ¿Y los niños otra vez? Ya, free. Free. Le dice el señor de la batamanta... Ahora unas sorprendidas negras de color. Porque todos tenemos poder y ganas para convertir el dinero en felicidad. Coca-Cola reparte 100.000 euros cada semana y 100 euros cada 5 minutos en tu supermercado. Participa en coca-cola.es. Toma. Chispún. Toma. Porque todos tenemos poder y ganas. Poder y ganas, ha dicho, para convertir el dinero en felicidad. No es que el dinero dé la felicidad, sino que es una cosa, un ejercicio de voluntad nuestra está ya. Está en nosotros. Mismos. Está en nuestro interior. Claro. Si quieres, puedes. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que te ríes? Claro. Ya estamos, mira, ya nos llevamos cuarto de hora, ya me estás ofendiendo. Mira, si quieres, puedes. ¿Sabes quién te lo puede decir esto? Que en lugar de estar aquí conmigo perdiendo el tiempo y haciendo perder el tiempo a la audiencia hablando de estupideces posmodernas, podrías haberte ido a la FNAC a que te diera la charla. ¿Quién? Pues a Sergio Aparicio. ¿Y qué me iba a contar? Vais a pensar que esto es publicidad. Y una mierda, es publicidad subliminal. Pues Sergio Aparicio es un señor que es lo siguiente que te voy a decir. Coach personal, ejecutivo y empresarial. Experto en desarrollo personal. Formador en inteligencia emocional. Consultor y asesor empresarial. Y formador de formadores. Bueno. Menos mal que lo último no acaba tan bien en al como emoal. Porque gracias a todo eso... tiene los conocimientos para dar una charla que se llama Aprende a vivir todo eso que no te contaron sobre la vida. ¿Vale? Mira, espera, adelante el micro. Ahí que es la chuleta que me apuntaba antes. Ala, fuera. A ver, esto es para... ¿Has visto? Un ejemplo esto, ad hoc. No sé si vais viendo por dónde vamos. Esto es porque esto de la felicidad a lo tonto modorro, de verdad que no. Que es que no va así. Que cuando te están jodiendo, te están jodiendo. Y esto no va así. Lo decimos porque lo mismo da algunas cosas que hacemos como ejemplos de resistencia que son purito anuncio de Coca-Cola. Purito anuncio de Coca-Cola. Pero hay más. Sí. Hay... Busquemos una cuña. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa. Los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo voy encantado de ser imbécil. ¿Qué te parece? Un sabio. Yo creo que esta cuña la vamos a adoptar. Un sabio. Allá donde quiera. Un sabio. Donde quiera que esté don Fernando Fernán Gómez. Sobre la imbecilidad. ¿Qué te parece? El sufrimiento. Bueno, pues... Otros marketing. Siguiendo con nuestra... bueno, hemos empezado. Esperemos que todo esto que decimos hoy sirva para algo. Joder, pues hombre, no sé. Unas pequeñas reflexiones, por favor. Sobre el apocalipsis, que tiene una cosa que a mí me ha sorprendido, que no viene de sopetón, que el apocalipsis viene despacio, pero eso tiene su lado bueno, como todo en la vida, que tiene dos caras, que es que como no viene de sopetón, pues te da tiempo a reaccionar. Sí, tienes la fuerza y las ganas de convertir el apocalipsis en una cosa positiva, ¿eh? Y reaccionar, claro. Esa es la enseñanza de hoy, que os la damos ya en el minuto 20. Y hemos empezado con Coca-Cola, que son los másters del universo. ¿Y vamos a seguir con qué? ¿Con qué quieres seguir? ¿Quieres una de fascismo, casposismo y vomitimismo así, a escala un poco más populosa, o quieres un homenaje al fordismo de Garrafón así un poco más concreto? Vamos a ¿Lo quieres en la calle o lo quieres en la fábrica? No, vamos al fordismo de Garrafón. Al fordismo de Garrafón. Un fordismo chato, vamos, Garrafón. Vamos. Para mí Balay fue mi segunda casa. Me trató de maravilla. Me hizo, me hizo duelo prejubilarme, pero... Sí, este es Luis, un prejubilado de Balay. Para marcharme. Y dejé muy buenos amigos. La dirección me tenía muy bien considerado. Y bueno, pues de hecho, pues tengo a mi hija y a mi yerno trabajando allí. Pero francamente... La transformación en publicidad de la conversación. Hija mía, ¿qué haces aquí? El prejubilado se junta con su hija. Fue mi segunda casa. Su hija es trabajadora actual de Balay. Feliz. Por no olvidar. Está todo increíble. Es un orgullo haber trabajado aquí. Rayito, un colega suyo. Todo este recorrido era la línea del tambor. Tambor de lavadora. La cual llevaba tu padre. Con mucho orgullo. Toda la empresa, incluidos los directivos, aplauden y le ponen gracias, Luis. Firmado Balay. En Balay tenemos un compromiso con nuestra gente y contigo. Gracias por elegirnos. Desde Zaragoza. Desde Zaragoza. Este es un especial orgullo porque está hecho desde Zaragoza. ¿Sí o no? Dedicado a la reforma de las pensiones. Eso ahora es mismo, ¿eh? Sí, porque a la reforma laboral ya se nos ha pasado. No nos eso ha dado ya fue casi antes del apocalipsis. No nos ha dado tiempo de hablar con los compas que trabajan en la Balay, porque con la porquería que llevan tiempos y tiempos comiendo, nos hubiéramos divertido un rato hablando con ellos y comentando esto. Bien, pues ese era el casero de casa, ¿eh? El de la Balay. Gracias, Luis. Vale, y ahora para saltar, porque este yo creo que no tenemos que explicaroslo mucho, ¿no? Este seguramente... Si hay alguien escuchándonos en Sydney, Australia, que llame por teléfono y se le especificamos un poco, pero bueno. Si tampoco... no entienden algo. Claro. Si no entienden algo, pero, ¿no? Pero de momento lo damos por supuesto y pasamos al tercero, al último, ¿no? Vamos al último, que es ya más... Este es una pena, es una pena. Este da mucha pena. Pues venga. Ya lo conocéis todos, pero lo vamos a poner y vamos a ir analizando. Sí, porque además te tiene de texto, lo tiene fino. Por cierto, antes te tengo que decir una cosa. Sale chiquito y me jode, A ti te gusta chiquito, ¿no? A mí me hace reír. A mí, o sea, también me hace reír. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, vamos allá. Salen todos, no, sí, chiquito. Sí. Hace unos días leí en el periódico que nunca se habían vendido tantos antidepresivos como ahora. Sí. ¿Qué? Primera cuestión, título. El currículum de todos. El currículum de todos. ¿Por qué? Claro. Bueno, esta es... Claro, nunca se habían vendido tantos o tan pocos. Tantos antidepresivos como ahora. Es decir, mentira, primera mentira. Claro. Porque ahora primero no recetan, y aunque receten, marcha a comprarlos porque la mitad no los cubren, están fuera y además hay que soltar la pastita. O sea, primera mentira con la cuestión farmacéutica y sanitaria. Y además, querido Fofito, porque estás en la pantalla, pero más sería el guionista, o en su defecto, querida Icíar Bollaín, los que se suicidan ya no consumen antidepresivos. ¿La directora del spot? Sí. Es Icíar Bollaín. Hace falta mucha poca vergüenza para hacer un anuncio que empiece así después de los suicidios que está viendo y que son a mansalva y que no son los que salen por la televisión. Por eso se lo... Hace falta muy poquita vergüenza. Por eso se querida lo comentaba Icíar. Yo, por si no lo había pensado. Pero claro, es obvio que a los antidepresivos se puede apelar para introducir un spot que pretende ir de abajo arriba. Pero claro, con los suicidios, pues eso ya hubiera quedado un poco, ¿no? Está jodidito el asunto, porque es que además si esta señora tuviera, porque todos estamos pringados y todos nos vendemos todos estamos sujetos y vendidos al patrón, aunque hagamos rabietas, pero esta tipa, ¿qué necesidad tiene de hacerle esto a los chorizantes estos? Pues mira, catapum. Sin trabajo y rodeado de noticias que no paran de decir lo malos que somos. es normal que uno termine pensando que no sirve para nada. Una amiga me dijo que lo mejor que puedes hacer cuando estás desanimado es mirar lo que has conseguido, porque ya lo hiciste. ¿Tú crees que...? Pongámoslo en términos de mirar lo que ya has conseguido, porque ya no existe. Mirar, pero fíjate qué tontada. Primero, que no tiene mucho sentido. Mirar lo que has conseguido, porque ya, porque ya no existe. No. Por ejemplo, podemos repasar cualquiera de los derechos. Lo mejor. Ay, qué bonitos aquellos tiempos. ¿Te das cuenta? ¿Tú crees que el personal coach este se basará en los mismos principios que, no, vamos a que ver. Fofito? Es que no, todo el spot se descalifica el solo porque el protagonista es un payaso. Y el payaso tiene una parte buena y una parte mala. Una connotación buena y una connotación mala. Y esta está la mala total. Pero ojo, compañeros de Payasos Sin Fronteras, de cómo se puede usar esto para hacer maldades y daños. Porque está todo el mundo que llora con el anuncio, le parece preciosísimo. Volvemos otra vez, por favor, luego la repites, la cuña al final del análisis, sí, porque es fundamental. El estado de ánimo es capaz de borrar de nuestra memoria hasta 7 premios Nobel. O que somos únicos donando órganos. Y para. Castellano. El estado de ánimo. Me cago en el estado de ánimo y en el mío, en personal y en el de... A ver si va a ser esto la alienación. Sí, ¿no? La alienación que sí, la enajenación. Sí. Exactamente, bueno, digo alienación, sí, sí. Hablando de los términos de marxistas, sí, sí, ¿no? A ver si va a ser esto, ¿eh? El despotismo emocional en su, hola, en su estado puro. ¡Ay, qué feliz soy! ¡Ay, sí, cómo me putean! ¡Ay, qué feliz soy! Y autoadministrado. Exactamente. Por recomendación del coach con nariz de payaso. ¿No? ¿Euskera? ¿Catalán? ¿Gallego? ¿Valenciano? ¡El bable! ¡Que se te olvida el bable! Mírala. Este y es siete uno... Óscares. Espera, el chistoso este. El segura, espera, vale. De Hollywood, que no son más porque Torrente subtitulado pierde un poco. ¿Has puesto? El brazo tonto del cine español. Sigamos. El Silvio Gomero. Y los deportes, los habrás puesto, ¿no? Esto está muy visto por la gloria de mi madre. Si eso, ponlo en aficiones. Vamos. Y el tren de alta velocidad que se lo hemos vendido, vamos, a los chinos. Y el tren de alta velocidad que se lo hemos vendido a los chinos. Es que parece... Pero eso lo dicen señoritos sevillanos al loro. Bueno. Eso lo dicen señoritos sevillanos. El otro es lo que hay. Del fútbol no vamos a hablar. Claro, no pasa nada. Pero esto lo largan señoritos sevillanos. Aquí el toquecito racista. De se lo hemos vendido a los chinos. La generación del 27. No te olvides del Quijote. Cuidado, el que te tiro. Cuidado. La generación del 27, al vez que el tren de alta velocidad. Y luego no te olvides del Quijote. Cuidado. Bueno, ahora la tontería. De la tratosfera. No, ese no era nuestro, chiquito. Obada. Y en submarino. La paella. Las torrijas. Velaje. Tú y los yayoflautas. El submarino, la paella, las torrijas. Y los yayoflautas. Y Velázquez. Y Velázquez. Toma. Eso en el extranjero no hay. Y cómicos, por lo menos uno por familia. Las magdalenas cortas. Infraestructura. Que aquí tenemos aeropuertos para aburrir. Nada como repasarlo. Esto es franquismo puro y duro. Por eso yo le... O sea, ¿no? Yo me acuerdo de intervenciones de... O sea, de los pasodobles, de las letras de los pasodobles, de las épocas de las Lolas Flores y por ahí de jóvenes, y es eso mismo. De ese que llora porque echa de menos a España porque está en Nueva York. Esto es una letra de pasodoble franquista. Sigamos. Un día hiciste para levantar el ánimo y reír hasta del mayor de los desatinos. Fofito, no te olvides de los jóvenes. Que exportamos la generación más preparada de la historia. Esta. Pero volveremos. Espera. Pero volveremos. Ahora ya no se llama emigración. Se llama exportación de generación preparada. No es emigración de los jóvenes. Por cierto... De ahora mismo me estoy acordando de la banda de gilipollas de niños que intervienen en la SER de jóvenes en no sé qué programa, que lo digo yo cuando vuelvo a casa de trabajar. Hace falta ser tontos, criaturas. Hace falta ser y estúpidos las tontadas que decís. digámoslo. Bueno, que sepáis que no estamos estamos exportando generaciones muy formadas. No es que los jóvenes estén emigrando porque no hay nada aquí. Y vestidas de Zara. Somos valientes y solidarios. La fuerza de la gente ha puesto a todo el mundo de acuerdo en el caso de los desahucios. Vuelvo al paso doble. Una actualización del paso doble, que una de las palabras clave en los pasodobles era valiente. Valiente más ya a lo torero. Ahora hay que arreglar el paso doble y ya valiente. Añade aquí el señor Gabilondo, solidario. Adaptación. Bueno, este señor me da un poco tuyos, de grima verlo. Todos somos de los nuestros, porque somos iguales en nuestro interior, que es de lo que depende. Recordad, como veíamos en páginas anteriores. Es que tiene toda la razón. Es la sincronizada, la vela, los paralímpicos. Hombre, por lo menos pon el fútbol. ¡Somos campeones! Campeonas ella, que con su pensión están manteniendo a sus hijos y a sus nietos. ¿Qué te parece? Esto ya es tocar las narices, los huevos, los ovarios. Esto es tocarlo todo ya. Esto ya es tocarlo todo. ¿Y qué clase de antropólogo que no haya nacido más cerca de Marte, vamos, o sea, que Marte como poco, nos es capaz de explicarnos esto? O sea, la bastante, yo creo ¿cómo que se no construye la situación en la que los aludidos ven el anuncio y se embelesan? Claro, porque es que el final del anuncio no tiene desperdicio. Vamos al final. Se nos olvidan tantas cosas. Ay, fíjate. Espera. El chorizo es para Moody's. Y para la Merkel, pues, pavo. Y para el Fondo Monetario. Salchichón. Que no piensen que son solo palabras. Sí. Esto es como también para actualizar. Ya volveríamos a las coplas de los 40. Ya, esto ya no es parte de paso doble. Esto es copla de los 40. Es decir, nosotros no tenemos ninguna culpa de nada, aquí no pasa nada. ¿Quiénes son? Son todos estos, ¿no? En todo caso, estoy hablando de los franceses, de los ingleses, de las bombas que tiran los fanfarrones, de no sé qué, de no sé cuánto. Estamos hablando ya de copla de los 40. En realidad, esto está entre el paso doble y la copla. Y ahora quiero que te fijes en la música. Sí, ya estaba. Te olvida que eres más listo de lo que crees, más fuerte de lo que piensas, incluso más guapo. Y cuando te das cuenta, es como tener superpoderes. ¡Cuidado! Espera, hemos pasado al chotis. ¿Habéis visto? Trocito de chotis. De chuleta. Aquí estoy sacando pecho. Exactamente. ¿Cómo echan ustedes? Claro. Venga. Y el eslogan. Que como no lo dicen, lo diremos, que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida. Volvemos al paso doble, a la copla, al chotis y al cumplir, al barrineso. Por favor, ¿puedes poner otra vez nuestra cita? Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo encantado de ser imbécil. Eso me parece que es exactamente lo mismo. Eso es. Que sí, Fernando, que tiene toda la razón. Bueno, y yo creo que ya está. Ya está el señor. Ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Y pasamos al siguiente tema y hacemos un descansico. Si en algún momento podemos ponerle colofón, es que el fascismo consiste en una especie de trilería ideológica que difumina cualquier noción, percepción o expectativa de diferencia de clases, ¿vale? Eso es el fascismo. Luego las maneras son las maneras, pero la esencia del fascismo es eso, y aquí la habéis tenido en media horita. Así que luego puestecito, adornadito, como antaño, como antaño. Venga. Como antaño. Ay, qué buenos son. No son tan buenos, en realidad no han inventado nada. A poner un himno del apocalipsis. Con esta te vas a cagar. Venga, descansito. Hala. From you, they said said you were leaving. Someone swept your heart away. From that look on your face, I see it's true. So tell me all about it. Tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. Ya vale, ¿no? Qué tela. Y que no entiendo por qué me has puesto esto. Que ¿has visto? Que bailásemos haberlo dicho. ¿Has visto? ¿Por qué era la mierda más gorda que he encontrado para ponerle colofón a la primera media hora, tú? Por eso era. Por eso era. Bueno, la llamada la tenemos pasada ya, pero la cambiamos vamos a... Cambiamos de tema, ¿eh? La vamos a presentar. Sí, cambiamos de tema, pero seguimos con el apocalipsis, más o menos. Tampoco es que nos vayamos mucho más allá. Tenemos con nosotros a un compañero y, sin embargo, querido amigo, llamado César Manzanos. Él es miembro de Salaketa, en Álava, y con él pretendemos ponernos serios 20 minutos, pero como no lo vamos a conseguir, desistimos ya del asunto. Venimos con una energía demasiado, demasiado rumbera. César, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo nos oyes? A ver, César. Bien, os oigo bien, compañeras y compañeros, de pesar de todo, amigos. Pues mira, me cago en la mar que no podemos explicarte de qué venimos de hablar. Bueno, igual sí, ¿eh? Si no hablamos un trozo hoy y otro día, ¿eh, César? Sí, porque también... Estábamos hablando del neoliberalismo de peluche. ¿Del neoliberalismo de peluche? Y del apocalipsis, más o menos. ¿Qué te sugieres? Bueno, del Cristo. Del sujeto alienígena neoliberal. Sí, más o menos. En tanto en cuanto audiencia o miembro de la audiencia de los anuncios de Navidad. Porque, claro, hacer un análisis político bíblico de los anuncios de Campofrío, Coca-Cola y etcétera, pues es... ¿Tú has notado, César, tú has notado últimamente alguna alteración gravitatoria significativa? Pues bueno, yo lo que he notado es a una alteración, digamos, desgravitatoria significativa. Que en contra de los principios básicos de la filosofía cuántica, ya yo creo que hasta la teoría de la relatividad aplicadas al funcionamiento del universo ya se han descuajeringado. Sí. Y yo creo que está habiendo una serie de procesos, digamos, astrológicos, que están totalmente alterando a este animalito, que es el animal humano, y que yo creo que no se aclara, porque si no damos explicaciones de este tipo, me parece que ya es que no entendemos nada. ¿Lo ves? Ya se lo decía yo a este hombre. ¿Y sabes cuál es la putada de todo eso? Ya se lo decía yo a este hombre, que es que solamente con que nos estudiemos un apocalipsis no hacemos nada, que nos tenemos que estudiar todos. Nos tenemos que estudiar todos. La putada de todo eso es que como los vaticinios de César sean ciertos, nos quedamos sin temas para el programa. No, claro. Va a haber siempre, hombre. Sí. Los choques de planetas son los choques de planetas. Ah, bien, vale, porque como nos tenemos un gamma. Hombre, luego también la otra teoría puede ser también las mutaciones genéticas de la nanofauna que nos vuelve por dentro, de eso que son las bacterias, los microorganismos, todos esos millones de bichos que tenemos alrededor, por dentro y por fuera, que yo creo que han hecho una especie como de conclave para descojonarse de nosotros y de nosotras. Y tomarnos el pelo, ¿no? Y entonces estamos, pues yo te digo, estamos totalmente descentrados, ¿no? Porque hay cosas que no se explican, ¿no? Te digo una cosa, con la con la nanofauna yo procuro llevarme muy bien, ¿eh? Porque convivo, ¿eh? lo llevo peor con la microfauna que con la nanofauna, fíjate. Eso es, sí. Efectivamente, por eso te digo que igual a lo mejor aquello que nos pasa no tenemos ni capacidad de comprenderlo, porque muchas veces aquello que tendría que ser lógico, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, que cuando te están pisando la cabeza reacciones, pues resulta que no pasa eso. Entonces dices, hombre, aquí debe haber alguna... una mutación. Genéticas. Ahí estamos, ahí estamos. Hostia, pues iba a ser cuestión de nanofauna. Y yo aquí. De lo que sea, pero hay que dar un paso más allá del marxismo. O sea, te pisan la cabeza, miras para arriba, ves que encima de la bota que te pisa la cabeza está fofito, está y se te cae la baba. Y hace un barquito de papel y un globo rojo. Hay un montón de microorganismos separando los enlaces de la neurona para que tú no reacciones. Vale. Joder, macho. Ahí, ahora estamos hablando en serio. Sí, sí. Ahora estamos hablando en serio. Pues nada, te lo decía yo. Pues me vais a mandar a casa. No. Vamos a. No. Claro. Tenemos un invitado. Vamos al tema que nos ocupa. Vamos a respetarlo. Oye, por cierto, hablando de universos, os digo lejísimos. No sé. Es que estamos en el más allá. O sea, más allá. Sí. Estamos en el más allá. Sí, sí, Aragón está justo entre el más allá, entre el más allá y La Rioja. Escupiendo, en fin. Escupiendo en el más allá, a la izquierda. Bueno, yo la verdad que ahora mismo puede que no recuerde la última vez en la que he encontrado tan difícil darle la vuelta a esto para introducir el tema por el que te queríamos preguntar. Pues es muy fácil. Es muy fácil introducir el tema. La otra cara del apocalipsis. Dices, vamos a ver, ninguna otra cosa. Esto va así. El que se porte mal, castigado. Claro. Ya está. El que no haga caso a sus sentimientos y no entienda que todo está en tu interior y que basta con que no nos quiten las ganas de disfrutar como somos y que te entra la mala hostia y no la controlas muy bien, pues catacroc, ¿no? Ampliar el portarse mal. Entonces te mando a Gallardón, es la cuestión. ¿No? Ay, Gallardón. Oye, dinos algo de Gallardón. ¿A quién te recuerda? ¿Alguien así, algún personaje? No menciones ningún grecorromano porque ya hemos visto que lo hemos perdido todo, ¿eh? Tenemos una depresión horrorosa porque hemos visto que estamos en una caída imparable de lo grecorromano. Joder. Gallardón o cualquier otro de estos de determinados personajes que de algún modo, no sé cómo explicarlo, me parece que nos están, digamos, destrozando la vida de una manera sistemática, así que es que prefiero ni hablar. Vale. En cuanto a su apariencia física, porque la verdad es que me es inverosímil. Sí, porque es por sus obras los conoceréis, qué cojones. Claro. Lo digo así de claro porque... Claro, por sus obras los conoceréis. Entonces, yendo al grano de cuajo y de la manera más burda que se me ocurre. Mira, te leo un poema, ¿vale? Te voy a leer un poema. Anteproyecto de reforma del Código Penal, artículo 36.3. Dada la situación aparente o previsible de esa cadena perpetua con maquillaje constitucional que le llaman prisión permanente revisable, el poema ya ha empezado, ¿eh? Los permisos a conceder a un preso se condicionan al tercer grado, a la obtención del tercer grado. Y a su vez, la obtención del tercer grado se condiciona al cumplimiento de 32 años de prisión. ¿Me puedes hacer el análisis sintáctico? Primero tenés que explicar lo que quiere decir todo lo que has leído. Por eso, porque la gente tiene... ¿Podrías hacernos el análisis sintáctico del...? Bueno, a ver, yo una cosa que tengo muy clara es que todos los anteproyectos que se han planteado y las propuestas de modificación del Código Penal, pero no solamente de lo que está haciendo ahora, digamos, el gobierno del PP, sino los que también hizo en su momento el PSOE, que se retroalimentan mutuamente sus políticas, digamos, criminales, pues de algún modo responden claramente a una lógica de que el objetivo final y último es a través de medidas como esta que tú indicas, pero bueno, pues muchas otras, que son la restauración de la cadena perpetua, el alargamiento sistemático de las penas para otro tipo de delitos, la reducción de beneficios penitenciarios para poder acceder a determinadas situaciones de libertad condicional o de permisos o de tercer grado, etcétera, etcétera. Pues todas estas medidas básicamente lo que buscan es tener más tiempo a la gente en prisión y tener a más gente en prisión. El tema es que esto, claro, tiene lógicamente siempre sus límites, porque de algún modo, pues para hacer esto tendrían, digamos, que tener cierta capacidad mayor de maniobrabilidad a la hora de construir más prisiones, y que en el fondo, pues lo que está detrás, lógicamente, es un negocio, ¿no? Que es el negocio de encarcelar. Ahí vamos, ahí vamos. Y el negocio de criminalizar, y el negocio de castigar, y el negocio de, a través del derecho administrativo penal, poner multas para engordarse por todos los aparatos que tienen que ver con etcétera. Claro, ahí lo que me sobra, lo que está sobrando, y es lo que están haciendo ahora, y que precaría por precisamente el exponente de esto en este momento concreto, es el control o las limitaciones que tiene la utilización del Estado, que el Estado les sobra, para entendernos. Sí. Y lo que les gustaría precisamente es utilizar el Estado básicamente para lo que es el Estado neoliberal, que es para precisamente estar al servicio de los intereses económicos del capital, y en ese sentido, claro, pues tiene limitaciones. ¿Qué limitaciones son? Pues claro, si yo construyo cárceles, tengo que poder contratar funcionarios. Pero si todavía en este país pues no hay posibilidad de que empresas privadas viven la vigilancia, que es lo que están, pues todavía tengo limitaciones en esto, ¿no? Y claramente que yo creo que muchas modificaciones se plantean o no se plantean, o se aprueban o no, en función de las posibilidades que se tenga de privatizar, digamos, todo lo que es el uso perverso del derecho penal, y realmente la posibilidad de que sea también un negocio privado en manos de los mismos de siempre, es decir, los mismos que tienen las empresas mediáticas, o sea, Marcelino Oreja, o las Popolovich, o quien sea, pues tienen también inversiones en cárceles, en empresas de inversión en cárceles, tienen las inversiones en los periódicos, hegemónicos, y que, etcétera, etcétera, son los mismos. Entonces yo creo que aquí el tema de fondo, pues yo creo que esa reforma sí que lo también, entre otros, desde otros lugares, pero también desde esto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, sus limitaciones ahora son estas, que realmente no tienen la posibilidad de, bueno, lo que están haciendo es precisamente eso, desmantelar todo lo que es el ámbito de lo público vinculado al Estado, para realmente utilizarlo como elemento de potenciación de su proyecto hegemónico. Yo por ahí veo la cosa, vamos. Entonces, lo que podemos interpretar es que estamos en un momento todavía de como que se ha hecho una lista de deseos, de carta a los reyes, y que va a haber que esperar bastante primero cómo se resuelve todas estas revoltijos, ¿no?, que se montan de protestas o calificaciones de anticonstitucionalidad que vamos, es obvio. Darío, es que no te entiendo muy bien. No, lejísimos. No sé a mí si me oís bien, pero pues voy a intentar un poco el micrófono, anda. Sí, voy a intentar vocalizar. Te juro que estoy pegado. No, que lo que decía es que entonces lo que hay que hacer, lo que va a haber que hacer probablemente es darse un tiempo para ver cómo se resuelven todos estos debates de inconstitucionalidad, y para ver alguna noticia más que permita, yo qué sé, entrever cuál va a ser la dirección de todo esto, ¿no? Porque lo que llevamos es unos años llamémosle de relajo penitenciario en términos de población. O sea, es que suena a decir, coño, que nos hemos descabalgado, que nos hemos despistado, que hemos estado unos años un poco aquí modorros, y vamos a volver a relanzar la maquinaria. Sí, bueno, a ver, el motivo por el cual también la población, estos dos tres últimos años, creo que te referirás, ¿no? Claro. Encarcelar, digamos, se ha reducido relativamente. Pues claro, lógicamente ha sido por varios motivos. Uno de estos es precisamente el hecho de que no han podido, desde el punto de vista estructural, reactivar todo lo que ha sido el plan de construcción de macrocárceles y crear más plazas penitenciarias. Aquí hay más gente en la cárcel porque hay más oferta de plazas, o sea, esto es como mercado, ¿no? Y ciertamente se les llegó a un nivel de saturación. Tenían un parque de plazas carcelarias de aproximadamente 58.000, ellos calculaban llegar hasta 65.000, no han podido terminar algunos de los proyectos. También han tenido precisamente por la posibilidad de sacar OPE de funcionarios, entonces saber qué hacen con todo esto, y algunos han paralizado dentro de lo que era el plan, digamos, hasta el 2012. Y claro, ahora pues es una de las cosas que ha frenado, digamos, en sentido esa expansión, pero también hay otras cosas, claro, lógicamente ha habido las políticas de expulsión de extranjeros, bueno, supongo que todo el mundo sabe este tipo de cosas, ¿no? Que han ido operando y que ha hecho, que ha propiciado, digamos, el descenso rápido. Pero claro, precisamente todas estas medidas que se proponen van encaminadas realmente a reforzar no solamente lo que es el sistema de ejecución penal fundamental de la cárcel, sino también toda una suerte de medidas complementarias que son muy importantes y de penas más duras, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la cadena perpetua, o otro tipo de propuestas que con el tiempo, pues, por desgracia, puede ser que podamos ir oyendo el debate público interesado, que deben ser puestos en funcionamiento, ¿no? Como es la cuestión de la pena de muerte, o los corredores de la muerte, o de ese tipo de cosas. Eso, pues, realmente, si ellos pudieran, pero bueno, yo creo que el alcance que tiene, lógicamente, esas medidas todavía no llega ni de lejos a esto. Pero, digamos, la tendencia es siempre a presionar. Esto es como pasa siempre cuando hablamos de devaluación de derechos: el capital compra derechos hasta que puede quitarlo, ¿no? Y en esto estamos viviendo ahora de una manera absolutamente generalizada y dramática, ¿no? Pero en este caso pasa lo mismo, es decir, es un intento de ir haciendo propuestas que, si no encajan ahora, sirven para crear una obligación simbólica que empiece a oírse de que es necesario, y entonces, bueno, en otro momento se vuelve a encajar, ¿no? Este es el tiempo, distinto al tiempo a otros tipos con los que juega, digamos, que tiene el poder, ¿no? En este caso, pues la derecha, que no tiene ninguna prisa y saben que todo es cuestión de poco a poco ir desmontando aquello que, de algún modo, pues bueno, ha costado conquistar, ¿no? Pues, por ejemplo, como fue todo el caso de la reforma penitenciaria, el plantear, pues, la cuestión del acceso temprano al régimen abierto, de la posibilidad de cumplimiento de programas de integración social que ahora están desmantelando. Nosotros aquí, por ejemplo, han planteado el servicio de especial detenido y hace que mucha gente ya vaya a la cárcel porque no tenga una medida alternativa, pisos de acogida y de apoyo a gente que sale o está pensando en libertad condicional y son extranjeros. O sea, todo esto se está horadando y ellos no tienen ninguna prisa, y lo que tienen su futuro es por un modelo precisamente de rentabilidad, en el sentido de tener, pues, depósitos humanos, es decir, tener cárceles, y cuanto más grandes y más gente tengan dentro, mejor, para de algún modo, bueno, pues desarrollar ese negocio del castigo penal y ese negocio un poco de la sanción punitiva, entendida como una forma, digamos, de industria, porque en realidad al final no tiene nada que ver con el delito. O sea, se va a la cárcel, que está ahí, lógicamente no son los delincuentes, que son los delincuentes profesionales, los fracasados, que son los que van. Pero, lógicamente, son los que están gestionando ese tipo de proyectos, ¿no? ¿Cómo, César, cómo se va convenciendo, aunque sea muy poco a poco, cómo se va convenciendo a la gente de esa idea de mucha más gente en la cárcel durante mucho más tiempo? ¿Qué es lo que se va haciendo para que socialmente eso vaya encajando? O sea, ¿cómo se va socialmente convenciendo a la gente de que haya más cárcel y la gente más tiempo? Más tiempo, más gente en la cárcel. Sí. Sí, hombre, que básicamente el mensaje es lo que se llama, lo que a mí me gusta denominar el castigo generalizado, ¿no? Porque curiosamente antes el mensaje que se transmitía era que en realidad los delincuentes eran unos pocos, eran una parte de la sociedad. Claro, todo este mensaje que se ha ido creando es que realmente todos somos delincuentes potenciales. Claro, esto podría crear una identificación positiva hacia aquellos que son penalizados. Es decir, si yo veo que a todo el mundo nos sancionan con multas, que hay gente que va a la cárcel por un tema de exceso de velocidad, que hay gente, o sea, que hay, digamos, una generalización de esto, y que a mí me están haciendo introyectar la autopercepción, ¿no?, de que puedo ser un presunto delincuente por el hecho de conducir un vehículo o lo que sea. Claro, todo esto, de algún modo, podría crear cierta solidaridad hacia la gente de dentro y entender que todo no es así, que realmente hay un abuso de poder y tal. Pero, curiosamente, y desde un punto de vista psicológico, lo que genera es lo contrario. Es decir, genera casi una especie como de rechazo mayor, curiosamente, a aquellos que son, digamos, los enemigos declarados o los que habitualmente, ¿no?, se encarcela, se criminaliza, porque realmente el que yo también sea un potencial delincuente, curiosamente, no me hace solidarizarme o apoyar al otro, sino que me produce el efecto contrario, que es un efecto de rechazo aún mayor. Y en ese sentido, claro, dice, yo no cometo delitos tan graves, lo mío no es tan grave como nosotros. A mí el que me mujeren o que me quiten el carnet por no sé qué, o que en algún momento dado me pase algo que tenga que ver con que me están penalizando, bueno, pero yo no soy como ellos, ¿no? Esto, por ejemplo, que parece una tontería, no lo es, porque de algún modo esta generalización del castigo al cuerpo social y esta autopercepción de todo el mundo como delincuente potencial es uno de los mecanismos, entre otros muchos, que se va a explicando, pero que sí que genera esta idea de legitimación, de que realmente los que han cometido otro tipo de delitos, que son más atroces y más realmente con mayúsculas, los que yo cometo, ¿no?, los que sean robos o hurtos o otro tipo de delitos, pues que realmente es, o es contra la salud pública de tráfico de drogas ilegalizadas, o lo que sea, que son los que más o menos hace que está la gran mayoría de la gente en la cárcel, pues son las razones de las que yo en ese proceso estoy reivindicando, ¿no? Sí. Para distanciarme, ¿no? En esta autoperación que me han creado, que realmente se apliquen con más largas, que sean dentro de la cárcel, que sea, etc. Y son mecanismos, digamos, psicológicos que operan de una manera importante en toda esa mecánica de los mensajes, ¿no? Que se van lanzando, ¿no? Desde las empresas mediáticas, exactamente. Cierto. Y bueno, joder. Y casi para acabar, me cago en la mar, te vamos a dar el galardón del compañero que mejor nos ayuda a aprovechar los minutos de radio de 2013, por lo menos. No, pero la última que te quería hacer, que es el primer programa, ¿no? Claro, nada, sí. hablando de enemigos declarados y demás, había un puntito que, aunque fuera en los dos últimos minutos, yo quería tocar, que era, entiéndase la ironía, el tinte patriótico que adquiere esta reforma en términos de la cárcel para los españoles, en el sentido de la transformación esta, bueno, aparte de que ya se toma la expulsión, pues ya, como si no se tomara, como una pena en sí o como una pena añadida, es que se adelantan los baremos hasta el punto que para las penas mayores a un año la sustitución por expulsión se propone como automática. Y para las penas mayores a 3 años, pues eso, se propone ejecutar toda una parte y luego sustituir el resto por expulsión, tal, tal, tal. Quiero decir, me refiero al aparte de que se anulan las posibilidades de sustitución por penas alternativas y demás. ¿Cómo se interpreta eso? O sea, porque a mí lo primero que se me ocurrió al leerlo es decir, venga, pues ahora ya no, la relación entre la explotación del inmigrante cuando hacía falta de hace 10 años con su contraparte de meterlo al trullo, ahora ya se disuelve un poco y ahora lo que se hace es proponer quitárnoslo de encima más rápido, ¿o qué? Claro. Directamente. Sí, claro, es que, ¿sabes lo que ocurre? Bueno, claro, en la población extranjera antes ya es el 35%, ¿no? Precisamente porque, claro, el tipo de delitos que se penalizaban, pues que justamente con las formas de economía paradelictiva, lo que es la economía marginal o lo que sea, ¿no? Me refiero a un trapicheo con drogas ilegalizadas, a la distribución, al pasar fronteras entre estados o lo que sea, ¿no? Y claro, esto que está pasando es curioso porque eso es el equivalente, había un amigo nuestro común, que era Benny Goldman, ¿no? Que utilizaba mucho la expresión que a mí me gusta mucho, lo de matar el cólera a cañonazos, ¿no? Y si hacemos una equiparación a lo que está pasando, por ejemplo, en el tema de las políticas de empleo, es decir, si tienes casi 6 millones de personas pagadas, y no creas políticas de empleo, pero lo que tienes que hacer es, lógicamente, matar el cólera a cañonazos. O sea, es decir, hacer desaparecer esos parados. Y una de las políticas precisamente es las políticas de expulsión de extranjeros. Es decir, los primeros que tienen que ir son los que están aquí más precarios porque tienen trabajo, y entonces son políticas netamente represivas de expulsión. También conseguir que nazcan menos niños para que así podamos ser menos población o conseguir que la esperanza de vida se paralice a partir del desmantelamiento de la salud pública y que realmente tenga una postura de trabajo, que la gente se muera antes y que no nos sean tan caros los viejos. Es decir, todo ese tipo de medidas, bueno, pues en el caso que tú planes de la cárcel es un poco lo mismo, ¿no? Se dice, si aquí tenemos un problema de que no damos abasto para de algún modo desarrollar esta industria penitenciaria, que si fuera más bollante estaríamos encantados de que hubiera muchos más extranjeros en prisión, ¿no? Que no, sería muy buena señal, de claro. Momento, ¿no? Claro. Efectivamente, claro. Pues realmente no, una de las medidas básicas es esta, para quitarte de algún modo esa población sobrante, que además luego, cuando salga afuera, que sale después de prisión, pues van a ser personas que supuestamente vas a tener también que tener que asistir a través de los servicios asistenciales estatales y tal, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que está haciendo, pero vamos, que yo creo que es una transposición, por ejemplo, que se tomía de la falta de políticas laborales y de la exclusión de la migración, y yo creo que especialmente desde los patriarcas clasistas que tienen, claramente es una, ¿cómo llamarlo, no? Sería un racismo, digamos, puro y duro, y una discriminación pura y dura hacia esas poblaciones de migrantes, ¿no? Pues ha quedado. Yo creo que también es parte de toda esa política en general, ¿no? Que somos absolutamente racista. Pues ha quedado bastante claro. Lo que pasa es que vamos a tenerle que dedicar más rato en algún otro programa otro momento, a todo esto. Ahí te emplazamos a otro día, compañero. Porque se nos ha cambiado el tiempo. Cuando veréis. Nos vamos corriendo. Muchísimas gracias. Échate una caña a nuestra salud. No, que estás ahí en la cocina del bar. No os vayáis corriendo. No, hombre, no. Mierda. Hasta pronto. Un beso, besar. Hasta pronto, muchas gracias. Un beso muy fuerte para todos. Dios. Cago en la mar, que nos ha pillado. Bueno, en fin, nos vamos corriendo. Esto era el Apocalipsis, niños y niñas, en el 101.8 de FM en Radio Topo. Lucha Libre, el programa de así. Hasta el próximo miércoles.